Shalom, mis hermanos. Que el Poderoso les bendiga. Vamos a estudiar en este día lo que viene a ser el amor al prójimo. Para esto, vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro maestro acerca de quién es nuestro prójimo, porque es muy importante identificarlo, ya que en realidad, en los muchos lados donde nos congregamos, pues se nos menciona y se nos dice que toda la gente que nos rodea viene a ser nuestro prójimo. Y esto en realidad, pues no es cierto, según el concepto que nos menciona la Escritura, ya que en el tiempo antiguo, en el pueblo de Israel, el prójimo venía a ser únicamente el de la nación. Únicamente aquel que pertenecía a la nación era su prójimo. Pero hoy en día, el maestro nos ha enseñado a nosotros quién es nuestro prójimo. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 25, al versículo 29, por favor. Y aquí un intérprete de la Torá se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Él le dijo a Yeshua, a nuestro maestro, ¿quién es mi prójimo? Pero él dijo, queriéndose justificar a sí mismo. ¿Por qué queriéndose justificar? Porque en realidad él sabía muy bien quién era su prójimo, mas sin embargo, por quererse justificar, por quererse decir, no sé, ¿me podrías decir quién es mi prójimo? Entonces el maestro, por medio de una parábola, le explica quién es su prójimo. Vamos a leer del versículo 30 al versículo 37, por favor. Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un ministro por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia en él. Entonces Yeshua le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino... Prácticamente, aquí no se está mencionando quién es nuestro prójimo, pero es cuestión de que nosotros lo identifiquemos, porque se nos ha enseñado que nuestro prójimo es todo aquel que nos rodea, y esto en realidad no es así. No es así porque el mismo maestro está mostrando quién es nuestro prójimo. Nos está diciendo que un hombre que descendía de cierta ciudad, cayó en manos de los ladrones, los cuales dice que lo golpearon y lo dejaron muy mal herido. Dice que pasa un sacerdote, el cual pasó de largo, pasó un levita, y pasó de largo, Pasó un samaritano que iba de camino y vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo os lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Le pregunta, ¿quién pues de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Nosotros preguntaríamos, ¿quién pues de los cuatro, no de los tres, de los cuatro sería su prójimo? ¿Los ladrones que lo golpearon? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el samaritano? ¿Quién? ¿Quién fue el prójimo de este? La respuesta es, el que usó de misericordia con él. Y el Mesías le contestó, ve y haz tú lo mismo. Ve y sé tú misericordioso con todos. Todas las personas que quisieren ayuda o que necesiten ayuda de nosotros, y nosotros podemos ayudarlas, ayudémoslas. Entonces nosotros estaremos tomando ese lugar de prójimo de ellas, porque las estamos ayudando. Pero si ellos vienen y nos golpean, si ellos vienen y nos maldicen, ¿son nuestro prójimo? Esa sería la cuestión, o esa sería la pregunta. Todo aquel que viene y me lastima, todo aquel que viene y me ofende, ¿es mi prójimo? Cuando la Escritura nos está diciendo, unos ladrones descendieron y golpearon a un hombre. Pasó un sacerdote, pasó un levita. Ni los ladrones son el prójimo de él, ni el sacerdote ni el levita, sino aquel que utilizó de misericordia con él. Ve y haz tú lo mismo. Nosotros somos el prójimo de todo aquel que necesita ayuda, pero no todos son nuestro prójimo. Algunos serán nuestros enemigos, así como los hombres que llegaron y golpearon a este hombre eran sus enemigos. De otra manera el maestro no le hubiese preguntado quién es su prójimo. Si basta con decir que todo aquel que me rodea es mi prójimo, eso no es cierto. Porque de otra manera el sacerdote, el levita, los ladrones hubiesen sido el prójimo de él, de este hombre, pero no fue así. Sino únicamente uno es su prójimo, el que lo ayudó. Por eso es que nos está diciendo la Escritura que de aquí para adelante, todo aquel que viene a conocer al Mashiach, todo aquel que conoce a Yeshua, tiene que ser prójimo de los demás, tiene que ayudarlos en cuanto él pueda, pero no quiere decir que no tenga enemigos. Por eso está escrito, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, prácticamente, nos dice, ¿oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto estaba escrito en el tiempo antiguo. Cuando nosotros vemos, nos estaba diciendo que amarás a tu prójimo, pero cualquiera sabe de parte de la nación israelita, el prójimo de ellos es únicamente uno de la misma nación, no así el extranjero. El extranjero no viene a ser el prójimo de ellos. Por eso nos está mencionando aquí, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas sin embargo, dice, yo os digo, amaos, amaos los unos a los otros. Este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu enemigo, ya no se debe de practicar más. Ya no se debe de practicar más porque el Maestro claramente dio un mandamiento nuevo. En Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando el Maestro da este mandamiento nuevo, amaos unos a otros, totalmente está rompiendo la barrera. Está rompiendo la barrera porque, o el límite que había a reducirlo a un solo pueblo. Porque nos está diciendo claramente, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En aquel tiempo, en aquel entonces, los hombres eran preparados para la batalla, para la guerra. Todo aquel que venía a ser su prójimo era solamente el del pueblo. Pero todo aquel que no venía a ser su prójimo y era considerado su enemigo, incluso ellos podrían asesinarlo, y no les era contado como pecado. No les era contado como pecado porque estaba escrito que a su prójimo tenían que amarlo como a sí mismos, pero aborrecían a su enemigo. El mismo poderoso les dijo, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, yo lo destruiré por ti. Yo mismo te apoyaré. Esta instrucción recibieron en el tiempo antiguo. Por eso no les era contado como pecado, como mal. Pero ahora nosotros, nos está diciendo el Mesías, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es necesario que se haga. Es necesario que se haga porque a pesar de que sean nuestros enemigos, no nuestro prójimo, sino nuestro enemigo, nos está invitando a amarlo. Nos está invitando a amarlo, ¿cómo? Simple y sencillamente no provocándolo. Si quiere quitarnos algo, démoselo. Si quiere golpearnos, que nos golpee. No tenemos por qué responder mal con mal, porque esa es la finalidad del Maestro, que en su tiempo, si nosotros sufrimos el agravio, si nosotros sufrimos el mal, Él nos dará la paga, y la paga a eso es la vida eterna, si perdonamos las ofensas a ellos, porque en su momento, aquel juez que va a juzgar todas las cosas, nos perdonará a nosotros, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofendieron. Por el contrario, si nosotros nunca nos ocupamos de perdonar a los que nos ofendieron, ¿qué pues nos perdonarán a nosotros? Si nada tenemos que nos perdonen, entonces, simple y sencillamente moriremos. Por eso nos está mencionando aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún, también tienes que amar a tu enemigo. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Acuérdense que en el tiempo antiguo no fue así. Aún en el tiempo de este Elías, el cielo se cerró. por 3 años y medio. Mas sin embargo, ahora nos pone él el ejemplo. Nos pone el ejemplo de que hace salir su sol sobre buenos y malos, y su lluvia la da sobre justos e injustos. Y nos dice, porque si amas únicamente a los que te aman, ¿qué demás hacéis? Si saludas únicamente a los que te saludan, ¿qué demás hacéis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿No hacen lo mismo los pecadores? Hacen lo mismo, ¿por qué? Porque no hacen nada de más. Es parte de lo que les decía. Si yo devuelvo mal por mal, ¿qué me han de perdonar a mí? Mas si yo, me hacen un mal a mí, y yo no lo devuelvo con otro mal, entonces yo habré acumulado un punto para que el juez, que perdona todos los pecados, me perdone mi pecado a mí, por cuanto yo perdoné a otro que cometió un agravio contra mí. Esta es la finalidad del poderoso, al enseñarnos a amar, no únicamente a nuestro hermano, sino a amar al enemigo también, no únicamente a nuestro prójimo. El prójimo es aquel que me hace un bien, aquel que busca lo bueno, la paz conmigo. Pero si yo amo únicamente a mi prójimo, de nada me va a servir. De nada me va a servir que yo ame únicamente al que se preocupa por mí, porque él me está devolviendo el mismo favor. Lo bueno, lo importante, es que cada uno de nosotros aprendamos a amar a nuestros enemigos, aprendamos a corregirlos, aprendamos a vivir con ellos de una forma tranquila, de una forma pasiva, para que nosotros, por medio de nuestro ejemplo, podamos hacer que cambien, que modifiquen esa maldad que en cierto momento se encontró en ellos. Haciendo estas cosas, acumularemos puntos delante del Poderoso, para que cuando haga juicio, seamos librados, porque nosotros perdonamos, así Él también nos perdonará. Esto es muy importante que lo consideremos cada uno de nosotros, porque es la única manera de alcanzar la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cada uno piensa que esa perfección es no cometer ningún error. No es cierto. En realidad, el alcanzar esa perfección que nos está diciendo ahí es por medio del perdón. Cuando nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, entonces alcanzamos esa perfección. Porque en su momento nos dará la vida. Es ahí la importancia de hablar del prójimo. Del prójimo, porque antiguamente estaba dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente se preguntaba realmente quién era su prójimo. Hoy en día se siguen preguntando quién es su prójimo. Mas aquí el maestro está revelando, está dando a conocer quién es el prójimo de cada una de las personas, que no son todos, sino únicamente aquel que busca nuestro bien, aquel que busca la paz con nosotros, ese es nuestro prójimo. Pero como ya veíamos, el maestro quiere ir más allá. El maestro se demostró ser prójimo de todos cuantos se acercaban a él. Pero no todos fueron prójimos del maestro. Varios fueron sus enemigos. Y a pesar de que varios fueron sus enemigos, los perdonó. Perdonó a cada uno de ellos. Les perdonó sus males, pues aún, antes de morir, dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ese hecho de que haya dicho, perdónales, porque no saben lo que hacen, después de todo lo que le hicieron, viene a ser algo bien importante para reconocer todos nosotros cuántas veces nos hacen un agravio pequeñito y no sabemos perdonarlo. Mas sin embargo, con el maestro, al maestro le quitaron la vida. Al maestro le quitaron la vida y aún así dijo perdones porque no saben lo que hacen. El mismo Esteban nos dice que cuando lo iban a apedrear, también mencionó las mismas palabras. Perdónales porque no saben lo que hacen, y no les impongas este pecado. Vamos a Hechos capítulo 7. Versículo 50 en adelante. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la Torá por disposición de mensajeros, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. No les tomes en cuenta, no les tomes en cuenta este pecado. Estos hombres entendieron realmente cuál era la finalidad. Cada uno de ellos entendieron cuál era la finalidad del Poderoso. Entendieron cuál era la finalidad de Yeshua el Mashiach. Porque a pesar de que lo estaban apedreando, realmente a pesar de que lo estaban apedreando, aún todavía dijo, perdónales este pecado porque no saben lo que están haciendo. Es ahí donde tenemos que ponernos a pensar cada uno de nosotros. Apenas nos hacen un pequeño daño, apenas nos hacen un pequeño mal y no lo soportamos. No lo soportamos, no lo sufrimos. Sino que respondemos de la misma manera. Devolvemos ese mal por mal. Aún los profetas, en el tiempo antiguo, si les cometían un agravio, si les cometían un mal, ellos sí devolvían una maldición. A Elías se le acercaron unos hombres y le dijeron, varón de Elohim, baja de ahí de donde estás. Y él les dijo, si soy varón de Elohim, que descienda fuego y los consuma. Y los consumió. Regresa otro puñado de gente, y le dice, varón de Elohim, desciende de ahí. Si soy varón de Elohim, que descienda fuego y los consuma. Y así sucedió. Ciertamente se veía el poder de Elohim en cada uno de estos varones. En cada uno de estos varones estaba el poder de Elohim, pero estaba escrito: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Por eso no les era ningún problema. Por eso no les era ningún pecado. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando sus discípulos simple y sencillamente no los aceptaron? Y como no los aceptaron, le dijeron al maestro: ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? ¿Qué les contestó? ¿Qué les contestó ahí? Vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 9. Versículo 50 en adelante. 51 en adelante. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí es donde nos damos cuenta. Nos damos cuenta cómo es que en el tiempo antiguo no les era ningún pecado. Elías hizo descender fuego del cielo y consumió a esos varones, y no le era contado como pecado. Por eso precisamente, porque estaba escrito: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Viendo esto sus discípulos, que Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que demandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Hijo del Hombre no venía a perder a nadie, venía a salvarlos. De otra manera, cuando lo estaban azotando, cuando lo estaban maltratando, bien fácil hubiese sido para él pedir que no se le sea perdonado ese pecado. Y si no le era perdonado ese pecado, entonces ninguno de los que estuvieran ahí se hubiesen salvado. El maestro venía a mostrar una diferencia bien grande. El maestro venía a poner ejemplos bien claros, con su vida misma, de tal manera que no quedara duda de quién era él. Para sus discípulos era bien fácil decir: ¿quieres que hagamos descender fuego? Siempre pensando en devolver ese mal por otro mal. Pero el maestro les puso el ejemplo cómo es que se devuelve a un mal, se devuelve un bien, y se pasa de largo. Sin embargo, aquí los reprendió. Vemos también cómo es que cuando lo iban a agarrar, y cuando lo andaban buscando y decían: ¿quién es Yeshua?, él dijo: yo soy. Y lo iban a apresar, y Pedro, uno de sus discípulos, le corta la oreja a uno de los varones. El maestro se enojó con Pedro y lo reprendió: Pedro, ¿no sabes que el que a hierro mata, a hierro tiene que morir? Mas sin embargo, es ahí donde nos está diciendo: no devolváis mal por mal. Él nos puso un claro ejemplo de todas estas cosas para que nosotros aprendamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos de comportarnos tanto en una congregación como con la gente allá afuera? Es muy claro el maestro al ponernos este tipo de ejemplos y enseñarnos quién es nuestro hermano, quién es nuestro prójimo. Nuestro hermano es aquel que pertenece a la misma congregación, que tiene el mismo conocimiento que nosotros. Pero todo aquel que me brinde una ayuda, todo aquel que se preocupe por mí, este es mi prójimo. De igual manera, ve y haz tú lo mismo, le dijo. Tú eres el prójimo de todo aquel que necesite ayuda. Todo aquel que necesite ayuda y venga a ti, no le rehúses. Ayúdalo. Sé realmente su prójimo. Si has entendido ese mandato del maestro, sé realmente su prójimo. Él nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí nos está mencionando. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiero diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, partiendo para las necesidades de los santos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y nos hace una expresión bien importante. Si es posible. ¿Por qué decir si es posible? Porque muchas de las veces, aunque nosotros queramos, no es posible. Aunque nosotros queramos estar en paz con todos y llevarnos bien con todos y sentirnos súper bien en la congregación en donde estamos, no puede ser posible. No falta alguno con el que no estemos en paz. Pero si esta situación se da, toleradle de manera que no haya confrontamiento. Será posible que no puedan estar juntos como amigos, pero mientras estén juntos, es importante que se toleren. Pues nos están mencionando, perdonad las faltas los unos de los otros. No paguéis a nadie mal por mal. Pues nos dice, no os venguéis. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, no os venguéis vosotros mismos. sino dejad lugar a la ira de Elohim. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es parte de lo que les decía hace un momento. Si yo perdono a aquel que me ofende, él me perdonará a mí. Pero si yo devuelvo mal por mal, aquel que juzga los corazones, aquel que juzga todas las cosas, no tendrá que perdonarme a mí, por cuanto yo no perdoné a nadie. Y entonces me destruirá. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Muéstrale que tú no eres igual que él. Muéstrale que tú eres diferente. No le des las cosas porque se te está mandando. Dale las cosas porque realmente lo sientes. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Hazlo con amor, hazlo porque realmente lo sientes. Hazlo porque quisieras tú que él cambiara realmente su perspectiva, su forma de verte. Hazlo con esa finalidad. Con la finalidad de que, pensando tú en que haces esto, él se arrepentirá y cambiará. Y dejará de hacerte algún daño. Ya que si no cambia, y tú siempre hiciste lo posible porque él vuelva, porque él se arrepienta de su mal camino y aún lo trataste bien. Y si aún persiste, entonces todo ese bien que tú le quisiste hacer sinceramente, de una manera muy grata con la finalidad de que él cambiara, si no cambia todo ese bien que hiciste por él, cuando venga el poderoso, cuando venga aquel que juzga los corazones, se dará cuenta que a esta persona se le trató muy bien. Se le trató muy bien y se hizo todo para que cambiara. Pero por cuanto no cambió, antes siguió y persistió en hacer daño, en hacer mal, entonces él la destruirá. Porque como a ella se actuó, a ella se le hizo mucho bien, de manera sincera, todo ese bien se convirtió para ella o en ella en ascuas de fuego. En ascuas de fuego que el poderoso pedirá cuentas en su momento. Por cuanto no quiso arrepentirse y se le dijo una y otra vez, todo eso se convirtió en ascuas de fuego sobre su cabeza. El que las encenderá, estas ascuas de fuego, es el poderoso. Porque él es el que va a dar el pago a esta persona. A quien se le insistió y se le trató de una manera adecuada y nunca quiso cambiar. Entonces el poderoso determinará y dará su pago, que es fuego consumidor. Él es el que dará la venganza a este tipo de personas que no quisieron cambiar. Mas vosotros habréis cumplido. Habréis cumplido con la finalidad que es, amaos los unos a los otros. Aún amad a vuestros enemigos. Aún amad a aquel que os aborrece, os persigue. Muéstrale que no eres igual que él. Muéstrale que eres diferente. Muéstrale que realmente has aprendido de Yeshua el Mashiach. Por eso nos está describiendo: no seas vencido del malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es por eso que nos está enseñando primeramente quién es nuestro prójimo. Como veíamos en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo solamente aquel que era de la nación venía a ser su prójimo. Hoy en día nos señala claramente que nuestro prójimo es aquel que nos ayuda. Que nosotros somos el prójimo de todo aquel que ayudamos. Pero también tenemos enemigos. Pero esos enemigos tenemos que amarlos. Tenemos que pedir con ellos. Tenemos que pedir por ellos. Pero hacerlo realmente de corazón. Hacerlo realmente de corazón, no como diciendo, lo hago porque me mandan, sino lo hago porque realmente lo siento. Porque realmente es mi deseo que él, que es mi enemigo, se convierta y crea en Yeshua el Mashiach. Y entienda que lo que hizo está mal. Y así se salve su vida. Porque aquel que haga volver a un impío de su maldad cubrirá multitud de pecados. Es ahí donde nos está mencionando y nos está enseñando cómo debemos de amar a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestro prójimo. Espero haberme dado a entender con cada uno de mis hermanos. El Poderoso los bendiga y los guarde, los mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz. Él, día con día, haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Shalom, mis hermanos.